Del Evangelio según San Juan. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales, y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, «Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla». Él les contestó, «El que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa a andar». Ellos le preguntaron, «¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar?». Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, «Mira, has quedado sano. No peques más, no sea que te ocurra algo peor». Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Levántate, coge tu camilla y echa a andar. Comentario al Evangelio por la hermana Gozzone. El relato evangélico que escuchamos parece en principio centrado también en el agua que sana. Las aguas de la piscina se agitaban de cuando en cuando y la primera persona que consiguiera sumergirse en ellas quedaba curada de cualquier mal que padeciera. Por eso se hallaba rodeada siempre de personas necesitadas de curación, entre ellas alguien que llevaba 38 años enfermo. Jesús se fija en él y le pregunta si le gustaría quedar curado. De manera sorprendente, el hombre no responde a la pregunta de Jesús. Su respuesta da la sensación de que pretendiera ser una especie de disculpa por no haberse curado ya. Los otros son más espabilados y llegan al agua antes que él. Es como si estuviera acostumbrado a vivir allí tendido. Los muchos años de enfermedad le han demostrado que no va a llegar al agua que sana. Pero con todo, él está allí. Y sin mediar otro diálogo entre ellos, Jesús le dice algo sorprendente. Levántate, coge tu camilla y echa a andar. Y el enfermo lo hace. El agua que sanaba queda al margen. La fuente de la salvación está ahora en Jesús. A continuación, el relato se desliza hacia la problemática suscitada por Jesús con sus curaciones en sábado. Pero quizá podemos focalizar nuestra mirada en este hombre enfermo, que puede ser símbolo de tantos como a lo largo de los tiempos han vivido postrados por múltiples razones, sin poder desarrollar su propia vida. También para ellos, que podemos ser cualquiera de nosotros, llega la salvación. No olvidemos que no conocía a Jesús, pero la compasión de éste le alcanza igual que a aquellos que se han acercado a él con fe. Lo único que este enfermo hizo fue estar allí donde se suponía que en algún momento podía llegar la curación. Y llegó del modo más inesperado. ¿Cultivamos la actitud que nos permita acoger la sanación y la vida que se nos regala siempre?